Espérate, primero, ven, sígueme. Déjame saludar al próximo papa. ¡Chamacos! ¡Qué óvole! Escuincles cirrocientos y contaminados. Ya les cayó Grosso, el payaso más chipocrudo y chacotero del defectuoso. ¿Cómo se han portado, pránganas? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Síganse portando mal! Y van a acabar en cualquier mugre delegación. ¡Hijos de su repepín chamaco! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Oh! ¡Qué pinche risa! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Oh! ¡Chamacos! Les voy a contar la verdadera historia, la real, la neta, de los tres náufragos. ¡Oh! De cómo comían patos. Todavía no se las puedo contar porque todavía no la tenemos bien. Porque nada más nos quedamos en... Compadre, compadre, atrapa ese bonito. ¿Cuál? Este bonito, compadre. Hasta ahí vamos, entonces no les podemos contar la historia. Pero les voy a contar la verdad. ¿Quieren que les cuente un cuento? Les voy a contar la verdadera historia, la real, la neta, de los dos presidentes. Todo empezó un primero de septiembre. Había uno pelón. Sentado, niño, estoy contando un cuento, por favor. Había uno pelón. Y otro sumido en el enojo. Todavía no se los puedo contar, ¿eh? ¿Qué? Chamacos, ¿quieren que les cuente un cuento? Pues ahora sí, pránganas. Ahora sí. Ahora sí, mejor tráiganme una de sus hermanas para que yo me pueda entretener. Pero mira, la neta, como me es de realmente intramuscular lo que ustedes opinen, chamacos, a la de ahora se la aguantan, van a tener que soplarse la verdadera historia. La real, la neta, de Chiqui, el muñeco diabólico. ¡Órale! Que no es como ustedes en la pantalla grande se sentaban a verla. Que era un triste muñeco de plástico, que ni inflable era. No, mis chamacos, la neta es como yo se las voy a contar, porque yo la viví, nadie me la contó. Yo conocí a este carnal, vivía allá por la colonia El Pensador Mexicano, y se llamaba Fidel Páez González. Pero todos le decían, Chiqui el muñeco. Porque es la verdad, o sea, aunque realmente era más chiquito que un depa del Infonavit, siempre andaba bien prendido, siempre bien peinado, perfumado, limpiecito, con ropa bien acá. No parecía muñeco el desgraciado, pero con todo lo bonito que era por fuera, por dentro tenía el alma más negra que chimenea de baño público, me cae. ¡Ay, chamacos! Le quitaba las alas a las moscas. Pateaba a los perros en la calle. Le quitaba sus sonajas a los bebeses. Le picaba las nylons a las mamases de los bebeses. Era un verdadero gandalla. Por eso le decían ahí en la cuadra, Chiqui el muñeco diabólico. Y lo peor es que con esa carita de inocencia que tenía el desgraciado, pues se les acercaban las chavas, ¿no? Que nomás de verlo, pues ay, luego sentían ternura por este gandalla, ¿no? Pero ya después sentían otra cosa, mis chamacos. Porque el malvado Chiqui se las llevaba al departamento. Y cuando más confiadas estaban las gordas, ¡órale! les hacía el bonito truco del prau, prau, prau, en cámara lenta, con repetición instantánea y con sonido digital Dolby estéreo, me cae. Desde ese mismísimo momento, las rorras quedaban dominadas por el chiqui. ¿Y cómo no? Si el mendigo chaparro era cinta negra, décimo dan del arte del prau prau. Si yo fui su sensei. Pero él, después de que las viejas ya se habían enviciado con su pacholín y salchichita, las abandonaba, ya no las pelaba y regaba el tepache por toda la colonia. No, que a esta le apesta. No, pues aquella le gorgorella. Que mengana, sutana y a perengana. Me la reviento cada vez que me da la gana. ¡Órale! No, pues las inocentes víctimas de Chiqui, ante la burla de la que eran objeto, preferían suicidarse, chamacos. Chale, parece telenovela cursi, pero me cae que así fue, chamacos. El condenado Chiqui ya daba miedo, me cae. Tenía muchas muertes en su haber. Pero como siempre pasa cuando sucede, mis chamacos, un día llegó a la cuadra una tortita que estaba más bien hecha que las que venden en Chapultepec, chamacos. Tenía jamón por todos lados y le sobraba el aguacate. ¡Órale! Total, que nomás de verle al chiqui se quedó al helado, perdido y engarrotado. Lo único que quería en ese momento era reprausearse con ella. Pero ella nunca dio su bracito a torcer, mis niños. Bueno, ni el bracito ni ninguna otra cosa. Hasta que un día, que ya estaba hasta cansadísima de tanto acoso, la chava que le dice, órale. Y más rápida que echa la mano durísimo, que se queda en Cuernavaca. ¡Bolas! El chiqui nada más vio cómo se desparramaba el jamón, el aguacate, la lechuga, las cebollas, los tomatotes. Y se quedó pasmado, chamacos. Todito se encogió y se paralizó de todas partes, menos de donde debía. Y no pudo hacer nada. Ahí fue donde la chava, que sabía todas las maldades que había hecho el chiqui, lo empezó a quemar por toda la colonia. ¿Pasan ustedes a creer que a todo mundo le decía que lo de chiqui le quedaba al puro pelo? A partir de ahí, el chiqui ya no pudo levantar cabeza. Y presumo que decidió que antes que perder todo aquel prestigio, mejor se iba de la colonia. Yo no he vuelto a saber del chiqui, pero a lo mejor uno de estos días aparece de nuevo por aquí. Es más, me han dicho que lo han visto por San Ángel. Que lo han visto aquí por el periférico. Que lo han visto que trae un micro. Me dice que lo han visto muy puñal con su camiseta del Cruz Azul. Así es que escuinclas que trabajan en esta empresa, tengan mucho cuidado. Y cuando vean a alguien con cara de muñeco, pónganle un patín ahí mero donde de veras duele. Y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. ¿Quieren saber la moraleja de esta historia, chamacos? ¡No! ¡Me vale! La moraleja es, no hay enemigo chiquito, porque para travieso no hay estatura. ¡Órale!